Antigua. Vamos a darle la bienvenida, al programa Tiempo de Cambio. Muchísimas gracias, doctor John Lafitte, y saludamos con mucho cariño a toda esta audiencia que siempre está atenta a este programa Tiempos de Cambio. Nos sentimos muy honrados de poder compartir esta hora con todos ustedes. Pues sabemos que tiene una iglesia tremenda y cosas grandes está haciendo el Señor allá en Puerto Rico. Cuéntenos un poquito de lo que está pasando. Estamos viviendo un tiempo donde lo sobrenatural de Dios definitivamente se está desplazando de manera poderosa. Cuando nosotros acudimos en el mundo espiritual a clamar al Dios de los cielos y lo traemos al mundo natural, es el tiempo de lo sobrenatural. Porque fíjate que dice sobre algo que está naturalmente controlado o estamos habituados. Cuando nosotros entramos en la presencia de Dios, en esa intimidad, donde en lo secreto, en la eternidad de Dios, donde habita Dios, y lo podemos traer a este tiempo, entonces podemos vivir este tiempo de cambio y tiempo sobrenatural de Dios. ¡Qué tremendo, qué tremendo! ¿Por qué no nos cuenta un poquito de su vida, su testimonio? ¿Cómo era su vida antes de Cristo y qué pasó? Bueno, Dios me salvó cuando tenía 19 años. Realmente no había pasado mucho, estaba recién casada. Y Dios se glorificó de una manera especial al decirme que me amaba. Fue más que suficiente el conocer de su amor tan intenso, tan inmenso para mí, que me atrajo hacia Él. Es lo que dice la palabra del Señor, con cuerdas de amor me atrajo. De en adelante, pues, le he servido al Señor. A esa temprana edad supe del llamado porque Dios me habló por profetas, porque todavía Dios habla hoy a través de su palabra, y donde quiera que yo iba era señalada como que algo Dios tenía para mí. A la edad de 24 años, para 25 se cumplió el llamado de comenzar a pastorear una creciente iglesia de 7 miembros para aquel entonces. Y ya ha pasado un tiempo, pues tenemos un bonito ministerio hermoso, creciente, donde, como dije, lo que es sobre lo natural es lo que está ocurriendo, porque simplemente donde está ubicado el templo, que es un hermoso pueblo de Puerto Rico, Toalta, en un campo hermoso, en una montaña, allí Dios levantó una iglesia para 5,000 personas, está creciendo, estamos creyendo porque se llena capacidad pronto. Hace poco que inauguramos el templo y estamos más que felices de poder transmitir un mensaje que la gente necesita saber, que así todavía es. Jesucristo sigue siendo Dios y que en medio de todas las dificultades Él se va a glorificar. Así es. Usted tuvo, se convirtió al Señor, comenzó a pastorear, pero pasó algo en su vida, algo fuerte y que usted ha podido superar. ¿Por qué no le cuenta a las personas qué fue lo que usted experimentó? Claro, con mucho gusto. Estoy aquí, además de pues saludarles y compartir en este programa Tiempos de Cambio, y con mi apóstol y padre espiritual, apóstol Guillermo Maldonado, a quien respeto, honro y amo. Quiero decir lo siguiente. Hace un tiempo atrás, en medio de la celebración del primer año de aniversario del templo, se me identificó una enfermedad diagnosticada como cáncer terminal, un tipo de cáncer en el hígado, 26 tumores, realmente algo bien fuerte. El enemigo vino con todo contra mí, pero gracias a una fe que no era una fe futura, sino una fe actualizada, que pudimos traer al presente, creyéndole a Dios y confiando en Dios, porque, hermano John, de verdad que no basta el Dios histórico que la gente habla. Tú tienes que traer a Dios en tu presente, en tu hoy. Tú tienes que ver a Dios como que sí le interesa lo que te pasa. A Dios lo vemos a veces tan lejano, tan distante, y mucha gente dice, ¿dónde está Dios? Dios ha estado siempre en el mismo lugar. Los que hemos cambiado, los que hemos transicionado somos nosotros, al no poder entender esa grandeza de Dios. Y en medio de toda esa situación tan dura, me mantuvo viva una fe donde yo decía, no moriré, sino que viviré. Yo quiero vivir porque yo creo que hay palabra de Dios sobre mi vida. Dios no ha concluido con mi agenda de vida. Estar muerta no es un problema, porque la Biblia dice que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, que los que mueren de aquí en adelante en el Señor no sufren, sino que disfrutan y van a ser despertados a una realidad de vida eterna, que fue lo que el Señor nos prometió, vida abundante y vida eterna con Él. Sin embargo, yo sabía que no podía rendirme, y así lo hice. Peleamos fuerte. Hoy puedo decir que soy sobreviviente de un cáncer de 26 tumores, sin quimioterapia, sin tratamiento. Fui trasplantada. Se me removió un hígado enfermo. Recibí un hígado nuevo de la hija de un ministro pentecostal, y yo les presento hoy precisamente este proyecto, este hijo está calientito, está ungido, porque lleva como tema no moriré, doctor John. Yo estoy tan feliz de que en primicia yo le traiga este proyecto a la iglesia que me cubre, a mi apóstol, a todo ese pueblo hermoso de Tiempo de Cambio, que es una audiencia muy grande, y decirle, me siento muy honrada de poder compartir no lo que es Wanda Rolón, sino lo que es Dios en la vida de Wanda Rolón. ¿Quién es Dios? Yo sin él, nadie supiera de mí, y qué importa Wanda Rolón sin Dios, pero realmente Dios ha sido grande y bueno. Así que yo quiero decirles que me siento muy honrada y espero que este libro, como las canciones, como lo que hemos hecho hasta hoy, les sigan bendiciendo y cubriendo y haciendo que cada día nos acerquemos más al verdadero Dios, que no tiene límites, que no tiene fronteras, que nada ni nadie, ni un término de cáncer, ni ninguna enfermedad, ningún hombre, ni ningún demonio puede terminar. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Somos nosotros los que lo terminamos, en el nombre de Jesús. ¡Qué tremendo! Pues usted, la audiencia de Tiempo de Cambio, son los primeritos en poder ver este libro de cómo Dios pudo usar y trabajar en la batalla de la fe. Porque eso fue una batalla de fe. Batalla de la fe. Pero tenemos que prevalecer si tenemos al Señor y una actitud correcta hacia lo que dice un libro, pero no es cualquier libro, es el libro de vida, es el manual de instrucciones, es la guía, es lo que nos dice el escritor bíblico. Lámpara es, ¿por qué necesitamos una lámpara? Porque van a haber momentos tan oscuros, tan difíciles, que tú no vas a poder atravesarlos. Y como único atravesamos el valle de sombra y de muerte, es con esa lámpara que es la palabra del Señor. Así que yo le doy gracias a Dios, doctor John, de poder ser parte de esta familia, que de la fe que es tan vasta, tan numerosa en el mundo entero, y que seguimos creciendo, porque el mensaje que nosotros poseemos y llevamos y portamos es la solución que el mundo está buscando, si supieran que solo Cristo puede hacerlo. Amén. ¿Qué usted le diría a una persona que en este momento está en medio de una batalla de fe? Usted pasó una batalla fuerte, pero el Señor la pudo llevar a tener la victoria que tiene hoy. ¿Qué usted le diría a alguien que dice en este momento, tengo unos problemas financieros, no sé qué hacer, tengo problemas de salud, no sé qué hacer? ¿Qué usted le podría decir a esa persona que ya no puede más? Ya sea por problemas financieros, problemas matrimoniales, problemas de salud, problemas mentales, emocionales, donde ataca el enemigo es en la mente, y precisamente una de su agenda destructiva, por demás, que ha sido muy efectiva para los que no han encontrado el camino de la verdad, es precisamente rendirnos y sumergirnos en una depresión. Fíjense que la palabra depresión es una palabra compuesta. Depre, te quiere presionar tanto y hundirte de manera que tú no puedas encontrar esa luz al final del camino. Yo quiero decirte que confíes en Él, que de la manera que nosotros podemos poner. Cuando yo voy al supermercado y voy a hacer una compra gigantesca, yo no puedo cargar la compra, ni los víveres, ni las cosas que estoy comprando. Yo tengo que ponerlas en un carrito para que Él las cargue con cuatro ruedas. Y yo lo que hago es empujar el carrito con mucho, muy poco esfuerzo. Cuando yo le sirvo al Señor, y desde que aprendí esto, Él dijo, echa sobre mí tu carga. Yo la voy a llevar, echa sobre mí tu carga, tu cansancio, todo tu problema. Y Él, no es que sea un carrito, pero Él es quien puede llevar la carga que tú no puedes llevar. Confiemos en Él y Él lo va a hacer. En este momento también es posible que tengamos personas que digan, yo necesito una oración, así algo. ¿Usted podría orar por esas personas? Hay personas que nunca han conocido el poder de Dios, nunca han recibido a Jesús como Salvador y necesitan un toque ahora. Claro que sí, doctor John. Y yo quisiera que todos los que están ahí presentes entiendan la realidad de que Dios es. No es que va a ser o no es que fue, es que Dios es. Y Dios sí le interesa tu problema, a Dios sí le interesa tu vida, le interesó tanto. No tiene que probártelo porque ya lo probó a través de la vida de lo más preciado, su Hijo Jesús. Él le entregó, ¿sabes para qué? Para que tú tengas una amistad con Él, para que tú te puedas acercar confiadamente. Así que vamos a orar, y me gustaría, si es posible, que tú puedas repetir, pero con fe de que Él está ahí, esta oración. Jesús, entra a mi corazón. Me rindo ante ti en esta hora. Gracias, Dios, por amarme tanto que has entregado a tu preciado Hijo para que muriese por mí en la cruz del Calvario. Señor, declaro que su muerte me hace libre, que su muerte me salva, me liberta, me restaura. Me declaro sano de toda enfermedad, créalo, sano de toda enfermedad, libre de toda opresión, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, por entrar en mi corazón. De aquí en adelante vivo y te pertenezco a ti. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, finalmente, cuéntenos un poquito de las cosas que están pasando en Puerto Rico, en la iglesia, milagros, ¿qué está pasando allá? Estamos viviendo un tiempo tan hermoso. Recientemente tuvimos una experiencia tan grande, que es que lo que veo, que lo que Dios está hablando a nivel de su iglesia, es que tengamos la confianza de declarar las cosas que no son como si fuesen, y que dependamos de que Él lo va a hacer. Porque cuando nosotros meditamos y queremos razonar todo lo que ocurre, muchas veces lo que hacemos es limitar y paralizar a Dios, pero al paralizar la obra de Dios en nosotros, sí. La boca de Dios en este momento somos nosotros, somos los que vamos a operar, la mano extendida, el brazo extendido, los 5 ministerios restaurados dentro de la iglesia. Y nos trajeron una mujer en una camilla con 2 paramédicos desde un pueblo tan distante como Yabucoa. Estamos hablando como de 2 horas de camino para el Día de las Madres. Ella pidió como único regalo, ella tiene cáncer terminal, o tenía cáncer terminal, y ella pidió que la llevaran de regalo sus hijos a la iglesia. Cuando yo vi aquella escena, 2 paramédicos, una ambulancia, una camilla, yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Impresioné de primera instancia y dije, ¿qué es esto? Y me acerqué y le dije, ¿qué usted hace aquí? Me dice, mi regalo de madres era estar aquí en su iglesia. Qué tremenda fe tenía esa señora. Una fe como la que le bajaron a Jesús, a aquel hombre a través de aquellos 4 hombres por el techo. Yo vi aquello igual. Ella no se podía mover, ella no podía mover las manos. Y al final, pues le invitamos para que pasara al frente. Y cuando pasó al frente, la trajeron así, con todos sus hijos, todos llorando, porque ellos sabían que ella estaba muy grave y no sabíamos cuánto tiempo le quedaba. Pero más sorprendente aún ver a los paramédicos, que también tuvieron fe para traerle en la ambulancia. Sí. Impresionante, eso está grabado, eso está ahí. Y cuando comenzamos a declarar la palabra, mientras mi mente me decía, ella no se va a levantar, ella no se va a sanar, ella está allá para morir, y decía, reprendo Satanás, yo creo en los milagros. Y a medida que fuimos orando, ella comenzó a levantar las manos, a incorporarse, a sentarse. El asunto es que cuando ya iba de regreso, no pude hablar más con ella, pero cuando iba de regreso nos llamaron sus hijos, pastora, mi mamá dice que ya está sana, se está hablando, está moviendo sus manos, ya se sentó, y espero que ahora cuando regrese, ver completamente el milagro. Así que para Dios no hay nada imposible. Qué tremendo. Una cosa es, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Eso es así. Entonces estamos viendo ahora en estos tiempos los mismos milagros que Él hacía ahora, que hacía antes, hace ahora, y dice que aún cosas mayores. Así que nos espera un tiempo tremendo. Glorioso. Bueno, muchas gracias, apóstol Wanda Rolón. Gracias, doctor. Dios le bendiga y bendiga el libro, que toque a muchas personas para que sea de bendición. Gracias a usted por sintonizarnos nuevamente. Tiempo de cambio. Dios le bendiga.